profundamente arraigada con el dolor que genera tanta miseria en tu vida. Toma conciencia de él. Date cuenta de que no es quien tú eres y reconócelo por lo que es el dolor del pasado. Sé su testigo cuando te ocurra o le ocurra a tu pareja. Cuando rompes tu identificación inconsciente con él, cuando eres capaz de observarlo dentro de ti, dejas de alimentarlo y gradualmente perderá su carga energética. La interacción humana puede ser un infierno, puede ser una gran práctica espiritual. Cuando miras a otro ser humano y sientes un gran amor por él, o cuando contemplas la belleza natural y algo dentro de ti responde profundamente a ella, cierra los ojos un momento y siente la esencia de ese amor y de esa belleza interna, inseparable de quién eres, de tu verdadera naturaleza. La forma externa es un reflejo temporal de lo que en esencia eres por dentro. Por eso el amor y la belleza nunca pueden abandonarte, aunque todas las formas externas lo harán. ¿Cuál es tu relación con el mundo de los objetos, con las incontables cosas que te rodean y que utilizas cada día? La silla en la que te sientas, el bolígrafo, el coche, la taza, son para ti simples medios para un fin, o de vez en cuando reconoces su existencia, su ser, aunque sea brevemente, dándote cuenta de ellos y prestándoles atención? Cuando te apegas a los objetos, cuando lo usas para justificar tu valía ante ti mismo o a los ojos de los demás, la preocupación por las cosas puede adueñarse completamente de tu vida. Cuando te identificas con las cosas, no las aprecias por lo que son, porque las estás buscando en ellas. Cuando aprecias un objeto por lo que es, cuando reconoces su ser sin proyecciones mentales, no puedes dejar de sentirte agradecido por su existencia. También podrías sentir que en realidad no es inanimado, que solo parece inanimado a los sentidos. Los físicos confirman que a nivel molecular, cada objeto es un campo de energía pulsante. La apreciación desinteresada del reino de las cosas hará que el mundo que te rodea cobre vida de un modo que ni siquiera puedes comenzar a comprender con la mente. Cuando te encuentras con alguien, aunque sea muy brevemente, ¿reconoces su ser prestándole toda tu atención o le reduces a un medio para un fin, un mero papel o función? ¿Cuál es la calidad de tu relación con la cajera del supermercado, con el empleado del aparcamiento, con el mecánico, con el cliente? Un momento de atención es suficiente. Mientras le miras y le escuchas, hay una alerta silenciosa, tal vez de unos pocos segundos, tal vez una larga. Eso es suficiente para que emerja algo más real que los papeles con los que nos identificamos y que estamos acostumbrados a desempeñar. Todos los papeles son parte de la conciencia condicionada, característica de la mente humana. Lo que emerge a través del acto de atención es lo acondicionado, quien eres en tu esencia, por debajo de tu nombre y de forma. Dejas de seguir un guión, te vuelves real. Cuando esa dimensión emerge dentro de ti, también la invocas en la otra persona. En último término, no hay otro. Siempre te estás encontrando contigo mismo. Capítulo 9. Muerte y eternidad. Cuando caminas por un bosque que no ha sido domesticado por la mano del hombre, no solo ves abundante vida a tu alrededor, también encuentras en cada paso árboles caídos y troncos desmoronados, hojas podridas y materia en descomposición. Donde quiera que mires encontrarás muerte además de vida. Al escrutarlo más de cerca, descubrirás que el tronco que se está descomponiendo y las hojas podridas no solo hacen hacer nuestra vida, sino que ellos mismos están llenos de vida. Los microorganismos están actuando en ellos. Las moléculas están reordenándose. De modo que no hay muerte por ninguna parte. Solo existe una metamorfosis de las formas de vida. ¿Qué puedes aprender de esto? La muerte no es lo contrario de la vida. La vida no tiene opuesto, no tiene contrario. Lo opuesto a la muerte es el nacimiento. La vida es eterna. A lo largo de los siglos, los sabios y los poetas han reconocido la cualidad unívoca de la existencia humana, aparentemente tan sólida y real, y sin embargo, tan efímera que puede disolverse en cualquier momento. En la hora de tu muerte, la historia de tu vida puede parecerte como un sueño que está llegando a su fin. Sin embargo, hasta que un sueño tiene que haber una esencia que sea real. Debe haber una conciencia en la que ocurra el sueño, porque de otro modo no soñarías. Esa conciencia la crea el cuerpo, o es la conciencia la que crea el sueño de un cuerpo, el sueño de ser alguien, porque la mayoría de los que han revivido después de la muerte clínica han perdido el miedo a la muerte. Reflexiona sobre ello. Por supuesto que sabes que vas a morir, pero eso no es más que un concepto mental hasta que te topes por primera vez con la muerte en persona, por medio de una enfermedad grave, de un accidente que le ocurra o le sucede a alguien cercano de ti, o por el deceso de un ser querido. La muerte entra en tu vida haciendo que te des cuenta de tu propia mortalidad. La mayoría de las personas se alejan atemorizadas de la muerte, pero si no te acobardas y afrontas el hecho de que tu cuerpo es pasajero y podría desvanecerse en cualquier momento, se produce cierta desidentificación, por pequeña que sea, de tu forma física y psicológica, del yo. Cuando ves y aceptas la naturaleza impermanente de todas las formas de vida, te sobreviene una extraña sensación de paz. Afrontando la muerte, tu conciencia se libera en cierta medida de la identificación con la forma. Por eso, en algunas tradiciones budistas, los monjes visitan regularmente los cementerios para sentarse a meditar entre los difuntos. En las culturas occidentales, la negación de la muerte sigue estando muy extendida. Incluso, la gente mayor trata de no hablar ni pensar en ella. Y existe la costumbre de ocultar los cuerpos de los muertos. Una cultura que niega la muerte será inevitablemente superficial, pues solo se preocupa por la forma externa de las cosas. Cuando se niega la muerte, la vida pierde su profundidad, la posibilidad de saber quiénes somos más allá del nombre y la forma. La dimensión trascendente desaparece de nuestras vidas porque la muerte es la puerta a esa dimensión. La gente suele sentirse incómoda con los finales, porque cada final es una pequeña muerte. Por eso, en muchas lenguas, la palabra adiós significa volveremos a vernos. Cuando una experiencia, una reunión de amigos, unas vacaciones, que tus hijos crezcan y se vayan de casa. Llega su fin, mueres un poco. La forma que esa experiencia tenía en tu conciencia se disuelve. Esto suele producir un sentimiento de vacío que muchas personas prefieren no sentir, no afrontar. Si puedes aprender a aceptar e incluso a dar la bienvenida a los finales de tu vida, tal vez descubras que el sentimiento de vacío que inicialmente te apareció incómodo se convierte en una sensación de espacio interno que es profundamente apacible. Aprendiendo a morir diariamente, de este modo te abres a la vida. La mayoría de las personas sienten que su identidad, su sentido del yo, es algo increíblemente precioso que no quieren perder. Por eso tienen tanto miedo a la muerte. Parece inimaginable y pavoroso que el yo pudiera dejar de existir. Pero confundes ese precioso yo con tu nombre y tu forma y con la historia asociada a él. Ese yo no es más que una formación temporal en el campo de la conciencia. Mientras solo conozcas la entidad vinculada a la forma, no serás consciente de que esa preciosidad es tu propia esencia, tu sentido. Yo soy más interno que es la conciencia misma. Es lo externo de ti y eso es lo único que no puedes perder. Cada vez que se produce una gran pérdida en tu vida, como la pérdida de posesiones, de tu hogar, de una relación íntima, o la pérdida de tu reputación, de tu trabajo o de las capacidades físicas, algo muere dentro de ti. Sientes que mengua tu sentido de identidad. También podrías sentir cierta desorientación. Sin esto, ¿quién soy yo? Cuando una forma con lo que te habías identificado inconscientemente y que considerabas parte de ti te deja o se desvanece, eso puede ser muy doloroso. Podría decirse que deja un agujero en la trama de tu existencia. Cuando te ocurra algo así, no niegues ni ignores el dolor o la tristeza que sientes. Acepta que están ahí. Date cuenta de la tendencia de la mente a construir una historia en torno a esa pérdida en la que se te asigna el papel de víctima. El miedo, la ira, el resentimiento o la autocompasión son las emociones que acompañan a ese papel. A continuación, registra de lo que está detrás de esas emociones y detrás de la historia fabricada por la mente. Ese agujero, ese espacio vacío, ¿puedes afrontar y aceptar esa extraña sensación de vacío? Si lo haces, tal vez descubras que ya no te da miedo. Quizá te sorprenda descubrir la paz que emana de él. Cada vez que se produce una muerte, cada vez que una forma de vida se desvanece, Dios, el informe e el manifiesto, brilla a través de la abertura dejada por la forma disuelta. Por eso lo más sagrado de la vida es la muerte. Por eso la paz de Dios puede llegar hasta ti en la contemplación y en la aceptación de la muerte. ¿Qué efímera es cada experiencia humana? ¿Qué breves es nuestras vidas? ¿Hay algo que no esté sujeto al nacimiento, a la muerte, algo que sea eterno? Considera el hecho, si solo existiera un color, digamos el azul, y el mundo con todo lo que contiene fuera azul, entonces no habría color azul. Es necesario que haya algo que no sea azul para poder reconocer el color azul. De otro modo, no destacaría su existencia. Asimismo, no hace falta de que haya algo no pasajero ni impermanente para poder reconocer la evanescencia de todas las cosas. En otras palabras, Si todo, incluyéndote a ti mismo, fuera impermanente, ¿llegarías a darte cuenta de ello? El hecho de que seas consciente y puedas testificar la naturaleza pasajera de todas las formas, incluyendo la tuya, no implica que hay algo en ti que no está sometido a la muerte. A los 20 años eres consciente de tener un cuerpo físico, un cuerpo fuerte y vigoroso. A los 70 años después eres consciente de tener un cuerpo envejecido y débil. Es posible que tu forma de pensar también haya cambiado desde que tenías 20 años, pero la conciencia que sabe que tu cuerpo es joven o viejo, o que tu forma de pensar no es la misma, no ha cambiado, la conciencia no ha cambiado. Esa conciencia es lo eterno en ti, la conciencia misma es la vida, una sin forma. ¿Puedes perderla? No, porque eres ella, eres la conciencia. Algunas personas entran en una paz profunda y se vuelven casi luminosos justo antes de morir, como si algo brillara a través de la forma que se está desvaneciendo. A veces ocurre que personas muy enfermas o mayores se vuelven casi transparentes. Metafóricamente hablando, en las últimas semanas o meses, o incluso años de sus vidas, cuando te miran puedes ver la luz que brilla a través de sus ojos. No queda sufrimiento psicológico, se han rendido y por tanto la persona, el yo egótico de fabricación mental, ya se ha disuelto. Han muerto antes de morir y han encontrado esa profunda paz interna que es la realización de lo inmortal dentro de ellos.